Bueno, pues con las memorias de la carretera de Miguel Ríos, llegamos a las 6 menos 20 de la tarde. Un momento estupendo para hablar sobre todo de teatro. Y es que el próximo 9 de octubre, El Ejido volverá a ser escenario de teatro, como siempre. En este caso, por una buena causa, porque distintas asociaciones de discapacitados, entre ellas Murgi, pues organiza una representación de teatro y además varias actividades. De todo ello vamos a hablar con Alberto Cabeo, al que ya saludamos porque es representante de este colectivo y nos va a contar muchísimas cosas, insisto, de esta actividad y de otras muchas que realiza la asociación. Hola Alberto, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan. Oye, que siempre es un placer tenerte aquí en los micrófonos de Radio Ejido. Muchas gracias. Bueno, el 9 de octubre, una obra de teatro. ¿Qué vamos a poder ver todos los que nos acerquemos hasta el Teatro Auditorio? Pues bueno, una obra de teatro que la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad trae al Ejido de la mano de trae al Ejido y está integrada por un grupo de personas discapacitadas. El grupo de teatro es el grupo de teatro de personas discapacitadas Eduardo Fajardo y nos trae dos obras de teatro. Una de ellas es Sí que valemos, de María Félix Maturana, que nos cuenta cómo un grupo de personas discapacitadas quieren robar un banco de buena fe para demostrar al resto de las personas que pueden hacer las mismas cosas que todo el mundo. Y la otra obra de teatro es Cambio de suerte, de la hermana Álvarez Quintero, que va de una persona mayor, va de una persona de avanzada edad, que después de una serie de circunstancias le cambia totalmente la vida. Esta obra se va a representar el día 9 de octubre a las 8 de la tarde y el precio de la entrada cuesta 5 euros y los niños que vengan acompañados de un adulto no pagan su entrada. Esta actividad está organizada tanto por la Asociación Murgi como por la Asociación de Daño Cerebral Viví. Por eso decía yo que erais varios colectivos los que organizabais, bueno, pues en este caso, esta jornada de representaciones teatrales, ¿no? El próximo 9 de octubre. Sí, vamos a hacer, como ya te he dicho, la Asociación Murgi y la Asociación de Daño Cerebral que organizamos este acto y la Federación Almeriense de Personas con Discapacidad es quien trae al grupo de teatro. Y queremos recaudar fondos para organizar nuevas actividades. Eso te quería preguntar yo, porque en tiempos de crisis, pues uno siempre agudiza el ingenio y la verdad es que vosotros os habéis decantado, en este caso, por la cultura y, en este caso, aprovechando el tirón que tiene el teatro en el municipio, pues por esta disciplina artística. Pues sí, de momento hace 2 años traemos un grupo de teatro de personas discapacitadas y además de esta actividad que vamos a hacer, también estamos haciendo un sorteo de un lote de pequeños electrodomésticos valorado en 350 euros. El lote está compuesto por una cafetera, una batidora, un exprimidor, una aspiradora, una jarra de agua Brita, una báscula de cocina y una nota tostada y un reproductor MP4. Oye, pero ahí hay muchos electrodomésticos, ¿eh? Sí, hay unos cuantos. Y el precio de las papeletas son 2 euros. Para todas aquellas personas que quieran ver el lote de electrodomésticos, pueden hacerlo en el electrodoméstico usero que está en Santo Domingo. Oye, entonces vamos a ir por partes. Primero, por ejemplo, vamos a hablar del teatro, insisto, el próximo 9 de octubre. ¿A qué hora van a ser las representaciones? Las representaciones van a ser a las 8 de la tarde. En principio la entrada se puede obtener en la sede de la asociación, que está en la calle Baco número 18 del Ejido, número de teléfono 950-572332 y en la sede de la Asociación de Daño Cerebral Vivir. Y el día 9 de octubre, que también se podrá obtener en la taquilla del Teatro Auditorio. Y luego, por ejemplo, también me dices que hay ese sorteo de un lote de electrodomésticos, de pequeños electrodomésticos, y donde podemos comprar también las papeletas para que nos toque ese cúmulo de electrodomésticos, que es una auténtica maravilla. Las papeletas se pueden obtener en la Asociación Murgi, de momento. Y el día del teatro, si todavía nos quedan entradas, pues seguiremos vendiendo allí en la taquilla, aparte de la entrada del teatro. Y todo esto encima va destinado, todo ese dinero que recaudes para realizar los proyectos de las distintas asociaciones, ¿no? En este caso, tanto Vivir como vosotros, ¿no? Sí, pero se me olvidó decirte una cosilla, A ver, que pero es... ¿cómo? Ya se te empieza a olvidar las cosas, Alberto. Fíjense No. ustedes, ¿eh? No acabamos ni de empezar la entrevista, llevamos 5 minutos de entrevista y ya nuestro invitado se olvida las cosas, Alberto, pero esto... No, lo que quería decir es que el sorteo del pequeño lote de electrodoméstico por los 350 euros se va a sortear con los tres últimos números de las cifras del sorteo de la 11 del día 9 de octubre. De los tres últimos números. Las tres últimas cifras. Bueno, o sea que al que le toque estará contentísimo, contentísima, ¿eh? Porque menudo pedazo de lote, ¿eh? Pues sí, la verdad que es un lote que está bastante bien. Y para todas aquellas personas que lleven poco tiempo viviendo en su casa, pues le viene muy bien, la verdad. Oye, y con todo ese dinero que logréis recaudar, ¿qué actividades tenéis pensado llevar a cabo? Pues aún estamos barajando varias posibilidades. Por ejemplo, queríamos hacer un partido de baloncesto de personas discapacitadas que van en silla de ruedas. Pero eso a lo mejor no sé si será todavía para el día 3 de diciembre, que es el día de la discapacidad, o tardará un poquillo más en organizarlo. Aparte de eso, también te quería decir que la Asociación Murgis también quiere agradecer la colaboración al Ayuntamiento de Dalía, porque este es el quinto año consecutivo en el que el Ayuntamiento le cede el aparcamiento de las fiestas para que la asociación lo gestione. O sea que colaboración mutua entre el consistorio de Alense y vosotros en las fiestas de Cristo de la Luz, ¿no? Sí, en la fiesta del Cristo de la Luz, que quiero decir que hay muchos aparcamientos, que la gente no aparque fuera de Dalía y que podrá aparcar sus coches en la antigua carretera de Berja, al lado de la cooperativa, al lado de la cooperativa. Oye, y aparte del partido de baloncesto, Alberto, ¿qué más actividades tenéis pensado en realizar? Pues el mismo día que va a ser el Cristo de la Luz, que vamos a gestionar el aparcamiento. Por cierto, y perdona que te interrumpa, que para el partido me podéis fichar a mí, ¿eh? Que soy como Pau Gasol. Eres como Pau Gasol. Pues para tenerlo en cuenta, el día que sea el partido te llamaremos, Juan, Tenedlo en cuenta, para tenedlo en que nos cuenta. demuestres tus dotes deportivas. Fíjense ustedes aquí el compromiso que estoy adquiriendo con Alberto Cabello, fíjense, como Pau Gasol. Lo que te quería decir también, Juan, es que este año, en vez de hacer sorteo de la cesta de Navidad con los tickets, como el año pasado, este año vamos a sortear un televisor de 42 pulgadas. Y queremos aprovechar también que vamos a gestionar el aparcamiento del Cristo de la Luz ya para empezar a dar los tickets de aparcamiento para también empezar a sortear para empezar este sorteo. Pero ¿cómo? Este año no hay cesta de Navidad, Alberto. Este año vamos a cambiar la cesta de Navidad por la televisión de 37 pul de 42 pulgadas. No sé, ¿y a ti esto qué te parece? Porque ahí en la cesta de Navidad te digo que era una tradición ya con vosotros, ¿eh? Y además que tenía unos productos, vamos, que estaban todos buenísimos. Fíjate que Forni está de vacaciones y cuando se entere de esto, no sé yo, ¿eh? Más para el pelo, ¿no? No, este año hemos pensado en cambiar un poquillo. Hemos pensado en sortear La crisis, la crisis, ¿no? la televisión. Y si va bien, pues el año que viene, pues ya volveremos a sortear la cesta de Navidad. Oye, ya que te tengo aquí, yo quiero preguntarte por la nueva sede. No sé si hay alguna noticia, si hay algo nuevo que nos puedas contar. Pues la nueva sede estamos a expectativas de que la administración nos responda para ver cuándo empezamos a poner la primera piedra. Sea que todavía no tenéis noticias, ¿no? No, no tenemos noticias. Y más o menos intuís que puede ser en alguna fecha. Pues no, aún no, porque no nos han dicho nada, pero esperamos que sea pronto. Pues nos gustaría empezar ya a construir. Hombre, vosotros, por vosotros cuanto antes mejor, ¿no? Claro, cuanto antes fue mucho mejor, fue a ver ese centro polivalente que esperemos que cuando lo tengamos pues cree bastantes puestos de empleo y hagamos varias actividades y hagamos más cursos. Bueno, ese centro polivalente que cuando uno entre va a tener que llevar una brújula porque es enorme, ¿eh? Sí, la verdad que va a ser bastante Tú grande. y yo que nos orientamos fatal, no sé yo cómo lo vamos a hacer, ¿eh? Yo el primer día pues me veré cómo lo hago. Me apañaré como sea y luego ya pues cuando me acostumbre pues ya iré directamente a mi mesa. Ay, amigo, tú es que, claro, lo tienes ya todo perfectamente previsto, ¿eh? Sí, yo tengo todo previsto. O si no, que me lleve a alguien y ya me acostumbraré. Oye, y tú, por ejemplo, Alberto, que el año pasado y también el anterior, pues acudíais y vais por los distintos colegios del municipio ejidense dando charlas, sobre todo para concienciar a los más pequeños de, bueno, de la importancia de respetar, ¿no? Pues no sé si este año vais a continuar con esas charlas. Pues es una actividad que la verdad que le gustó tanto a los profesores y a los niños y tanto a nosotros que hicimos esa actividad. Y estamos pensando en retomarla. Lo único que no te puedo decir cuándo va a ser, porque es la junta directiva que tiene que estudiarlo. Y cuando se haya hecho, pues ya daremos noticias. De todas formas, decirte que aunque la cesta de Navidad, el sorteo no se haya hecho con la cesta de Navidad, sí te digo que el sorteo se hace aquí igual que el otro año. O sea, que ya nos dabais envidia con la cesta de Navidad y ahora este año nos vais a dar envidia con la televisión, ¿no? Este De año vamos a dar 42 envidia, pulgadas. sí, de pantalla plana con TDT. Fíjense, ¿eh? No se olviden, no se olviden cuando vayan, en este caso, al municipio vecino de Dalías, comprar una papeleta, o también al hospital de Poniente, ¿eh? Porque están ahí los amigos de la asociación Murgi y vamos, fíjense, pueden ganar ustedes una televisión de 42 pulgadas con TDT y vamos, con todas las maravillas que solo le falta a la tele, pues, qué sé yo, ¿qué le El DVD falta a la tele? incorporado. Lo tiene todo, todo, con DVD, con TDT, con RST, si es que lo tiene todo con RST, TDT. ¿eso qué No, esto me lo acabo de inventar es? yo. No, ya, me lo he imaginado. Pero no me dejes así de mal, hombre, delante de mis oyentes, no me dejes así. Lo que sí te quiero decir es que recordarte eso, que la gente no se aparque al principio de Dalía, que puedan aparcarse lo que es en la antigua carretera de Berja, junto al mesón y la cooperativa, que va a haber suficiente aparcamiento. Y va a estar vallado para que no haya ningún tipo de problema. Además está vigilado, ¿no? Y estará vigilado por los miembros de la asociación que trabajan para ella, que no son gorrillas, sino que son auxiliares de aparcamiento. Eso es que por ejemplo, usted se despista con el coche y ya viene un miembro de la asociación y dice, oye, monstruo, que te estás equivocando, ¿no? Que el tuyo es el de al lado. Exactamente. ¿Y tú qué? ¿Bye, Juan? Hombre, claro. Vamos, aquí en Radio Ejido, al Cristo de la Luz, vamos a ir todos. ¿Pero vas en coche o vas subiendo andando? No, no, vamos a ir en coche. Y ¿Vas vamos a en ir a aparcar coche? allí, ¿eh? No, pero me refiero a que si luego que si tienes pensado aparte de aparcar el coche allí, porque también algún que otro, puedes llevar tu coche a aparcarlo allí o algún que otro amigo, puedes subir andando también. Si tienes No, no, alguna no. manda o quieres Andando hacer no, anda. ejercicio. No, andando no, no, no, no. No, andando no. No, no, no. Vamos a ir en coche, vamos a aparcar allí. ¿Por qué? Te estarás preguntando. Pues porque sorteáis una televisión de 42 pulgadas, que es una auténtica maravilla, aquí en Radio Ejido. No han cambiado este año, fíjense ustedes, por la cesta de Navidad que también era espléndida. Y nada, pues queremos que nos toque Alberto Cabeo. Pues así toca y que le toque pues a la persona que le toque a la persona más necesitada o que le haga bastante ilusión ese premio. Fíjense, yo tenía el año pasado 10 papeletas, ¿eh? Y no me tocó la cesta de Navidad. También es mala suerte, ¿eh? Es mala suerte porque la suerte no es para quien la busca, sino para quien la encuentra. Qué profundo y qué filosófico donde te pones, ¿eh? Ahora casi rozando las 6 de la tarde, fíjense, ¿eh? Así es que aquí en Radio Ejido, en la radio de todos ustedes, en el 107.0, 88.3 de la frecuencia modulada aquí en esta quinta planta de verano. Por cierto, ¿cómo has pasado el verano? No te he preguntado. Pues la verdad es que he pasado muy buen verano. He ido a la playa siempre que he podido. Y algún que otro fin de semana, pues he salido de marcha con los amigos. Pero sin arcao. Pero te habrás recogido pronto, ¿no? Sí, me he recogido pronto y yo con mi Coca-Cola de 2 litros, sin azúcar. Coca-Cola 2 litros. Sí, es que para aguantar el rato. Es que yo, si no tomo Coca-Cola y no tomo cafeína, me duermo, Juan. Pero vamos a ver, hombre, con la cantidad de cosas que puede hacer uno, ¿cómo te tomas Coca-Cola, hombre? ¿Cómo es cómo me tomo ¿Cómo te Coca-Cola? tomas Coca-Cola que te va a sentar mal? A ver, ¿qué tienes contra Coca-Cola No, Light? yo no tengo nada, nada, nada. No. Dios, vamos, Dios me libre. Pero vamos, que yo que sé, que tenemos aquí un agua espléndida y que, en fin, que... No, si tenemos una agua espléndida, no lo dudo, está muy buena, incluso la de la sierra, de esas fuentes. Además, a ti que te encanta ir a la sierra. Ustedes no lo saben, pero se lo digo yo, Alberto Cabello, que disfruta yendo a la sierra un fin de semana así y otro también. Bueno, me gusta subir de vez en cuando, no muchos fines de semana seguidos, pero también está bueno es bueno desconectar y pasar un rato relajado. Bueno, en resumen, que te lo has pasado bien entonces el verano, ¿no? Sí, he tenido un muy buen verano. ¿Y tú, Juan? Bien, bien, como siempre. Oye, ¿y el otoño cómo se presenta? Pues el otoño espero que bien. Aún no lo sé porque uno no sabe qué se va a encontrar el día de mañana. Pero yo creo que bien. Oye, volviendo al tema del teatro, el 9 de octubre, la verdad es que llevo unos minutos preguntándome cómo se os ocurrió esta idea. ¿Por qué hacer una obra de teatro y no otra actividad? Pues porque la obra de teatro ya la habíamos hecho hace 2 años. Y tuvo muy buena aceptación. Y aparte de eso, que esta obra de teatro no solo se va a estrenar aquí en el Ejido, sino que va a estar recorriendo toda la comarca. O sea, que ese itinerante, ¿no? Que se llama ahora. Sí, itinerante, exactamente. Y hemos aprovechado por eso la oportunidad de que venía para el Ejido y hemos dicho, pues es una actividad que le puede gustar a todo el mundo, tanto a niños como a mayores y a jóvenes. Y entonces habéis dicho para nosotros. Hemos dicho para nosotros y la verdad es que espero que el teatro se llene y yo creo que le va a gustar a todo el mundo porque es teatro cómico, es comedia todo. Así que esperamos reírnos mucho. No, no, eso seguro, que va a ser un exitazo. Eso, vamos, te apuesto yo el televisor, si quieres. Tú imagínate a mí robando un banco, Juan. ¿Que tú vas a robar un banco? Como, no, como la Ah, primera obra que se vale. llama Así que valemos, trata Ah, es verdad, es verdad, de es un verdad. grupo de personas que roban un banco. Ah, pero tú eres actor. No, yo no, pero Ah, tú imagínate a mí vale. robando un banco. Hombre, tú darías el pego, ¿eh? Yo daría el pego. ¿Eh? Claro. Yo no quiero ni verlo. No, pero sí que darías el pego porque ¿quién iba a sospechar de ti, Alberto Cabello? Con esa cara de buena persona, que luego lo que tiene es la cara, que luego está lo de dentro, pero La de cara de buena dentro. persona la tienes. A ver, ¿qué quieres decir con eso? Nada, nada. Yo tiro la piedra y ya está. Ya, tú simplemente tiras la piedra y escandas la mano, ¿no? Claro. Si quieres te llevo de cómplice. Hombre, a mí es que se me nota enseguida, ¿eh? ¿Qué va? Yo fíjate que no copiaba en el colegio porque me ponía enseguida colorado. O sea que se me notaría enseguida. No creo. Te pillaría, ¿eh? Si me llevas a mí, te pillan seguro, ¿eh? Yo creo que no. Que harán más pillín de vacadiza. No, no, no, no. Te pillan seguro, te pillan seguro. Oye, ¿y no hay ninguna sorpresa este año? Sorpresa. Sí, ¿alguna actividad que no hayáis hecho antes y que este año estéis ahí maquinando y que estéis ahí pensando en la asociación donde... Ahí estáis 24 horas al día pensando en nuevas actividades. Pues la verdad es que pasan muchas ideas por la asociación, pero ahora mismo no tenemos ninguna sorpresa. Lo que sí nos gustaría hacer es cursos. Porque hay muchas personas discapacitadas que vienen a la asociación que ni siquiera tienen el graduado escolar o la ESO o certificados primarios, solo saben leer y escribir. Y la verdad es que nos gustaría hacer muchos cursos para que esas personas se puedan formar y encontrar un buen empleo. Y, por ejemplo, de la temática de los cursos, ¿ya habéis pensado en algo? Pues de momento yo me estoy informando de lo que está sacando ahora mismo la administración. Ponemos para informar a socios que puedan hacer algo mientras que la asociación saca algún curso o busca algún curso que hacer. Y porque hace poco se hizo uno que era de telefonista y recepcionista, que era de 530 horas. Pero ahora mismo no se sabe cuándo va a salir alguno más parecido a ese curso, que era bastante completo. Bueno, antes de la entrevista me decía Alberto Cabello que si le podía dedicar una canción a quién, Alberto. Pues me gustaría dedicarle una canción a mis compañeros de trabajo que se han quedado cada uno en su casa. Ya lo emprestaré para la próxima. Y pues eso, para Wafi, para Alicia, para Fina, para Gloria, Santiago, para José. y para todos mis compañeros que están allí en la asociación. Bueno, la canción es el Moving de Macaco, ¿no? Sí. Bueno, pues no te vayas, que la escuchamos, pero enseguida estamos de vuelta. Ustedes no se vayan tampoco, ¿eh? Volvemos ahora. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. Pues ahí estaba ese moving de Macaco que le dedicaba Alberto Cabello a todos sus compañeros de la Asociación Discapacitados Murgi. Y te he visto ahí bailando y cantando al ritmo de Macaco, Alberto, ¿eh? Yo, ¿qué dices, Juan? Vaya hombre. ¿Cuándo he hecho yo eso? Ahora mismo, hace escasamente unos segundos. ¿Te habrás imaginado? Hombre, si te tengo delante. Oye, yo quería preguntarte por otro aspecto de la asociación, como es la bolsa de trabajo, porque me consta que son muchas las personas que, bueno, que cada día se apuntan más a la bolsa de trabajo. Pues sí, yo en la asociación tenemos una bolsa de trabajo donde las personas discapacitadas vienen todos los días a apuntarse para buscar empleo. Lo único vienen personas con distintos cuadros. Como ya te he dicho antes, viene gente que a lo mejor no tiene información, que no tiene ni el grado escolar ni tiene ni siquiera lo que son estudios primarios, pero sabe leer y escribir. Y luego vienen otras personas que tienen su estudio y siguen formándose porque a día de hoy no encuentran empleo porque aunque la administración dice que hay un tanto por ciento, ahora creo que está en el 7% de personas que deben contratar las empresas, La empresa sigue siendo muy reacia a la hora de contratar a personas discapacitadas. Cuando esas personas discapacitadas pueden sacar el mismo trabajo que cualquier otra persona, lo único que pues, a lo mejor es que tienen distintas capacidades y pues a lo mejor no pueden hacer un empleo pero sí pueden hacer otro que sea distinto y sacarlo igual o incluso mejor que otra persona. Bueno, hay que recordar que en la asociación no solo están los auxiliares de aparcamiento, sino que también además, pues en este caso, trabajáis para distintas empresas en lo que es en el diseño también de ropa, ¿no? Ah, sí, hacemos reclamos publicitarios para otras empresas. Tenemos ya varias clientes y hacemos tanto tampografía como diseño gráfico, rotulación, todo tipo de reclamos publicitarios. Y un taller de serigrafía que tiene la asociación y tampoco hace falta hacer gran cantidad de reclamos publicitarios, aunque sea poca cosa, pero están ayudando a un colectivo que son personas discapacitadas, para que día a día pues saquen nuevos puestos de trabajo y saquen su trabajo. Lo que pasa es que con la crisis, Alberto, esto del empleo, sobre todo en aspectos como la publicidad, está la cosa chunga, ¿eh? Bueno, la verdad es que ahora con la crisis, la verdad que como todas las empresas y más la publicidad allí en el taller de serigrafía, pues hemos notado el bajón. Pero bueno, así ya pasa el verano, que el mes de agosto y el septiembre son los peores. Y ya empieza de nuevo el movimiento. Ahora en el invierno y sacamos bastante trabajo. Ay, el movimiento. Eso es lo que tú quisieras, hay que empezar el movimiento, ¿eh? Pues sí, la verdad, porque si empieza el movimiento, pues la asociación va bien. Y pues nada, pues así empresa o gente que me esté escuchando, contratan a más personas discapacitadas. Oye, Alberto, cuéntame, por ejemplo, antes hablábamos de esas charlas en los colegios. Cuéntame, ¿qué es lo que más te sorprendía de los chavales? Pues la verdad que los niños tenían preguntas muy curiosas. Por ejemplo, a mí me preguntaron que, por ejemplo, que cómo jugaba a consola. Y yo le dije que de momento que no se había inventado la consola fantástica ni el coche fantástico. Lo único que yo, pues, por ejemplo, ya tengo un pequeño resto visual y por eso podía jugar a consola. También te preguntaban, por ejemplo, cómo se desenvuelve una persona invidente por la calle, y le contaba el perro guía, luego los semáforos que hay en el bulevar, que con un mando que entre el ayuntamiento y la ONCE le ha dado a todas las personas invidentes del municipio, pues cuando pulsa el mando pues se escucha un pitido y la persona invidente o que tiene una ceguera total puede cruzar. ¿Qué más preguntas nos O hacían? sea, que preguntas muy curiosas, ¿no? Los de nuestros pequeños. Sí, la verdad es que hacían muchas preguntas, la verdad. Y nada, luego también, pues, se. Luego, aparte de eso, mostraba mucha curiosidad con los aparatos que yo llevé. Pues, por ejemplo, con una calculadora parlante que me llevé, que fue pasando por mesa por mesa. Que la verdad es que cuando pasé la calculadora estaba más con la calculadora que escuchándonos a nosotros, pero bueno. Y luego también un reproductor MP4 con libros en formato DAISY hablado. Y la verdad es que se mostraba muy, muy curioso, le interesaba mucho el tema. ¿En formato qué? En formato DAISY, Daisy. sí. Oye, y explícanos a los que somos un poco más, pues, nobles en esto de estas nuevas tecnologías. ¿Qué es ese formato? ¿Para qué lo utilizáis? Pues los libros en formato DAISY son libros en audio, que la mayoría de las veces están en formato MP3. Entonces, las personas que no ven, gracias a esos libros, si no se manejan bien con el sistema Braille, pues pueden escuchar los libros. Es otra forma de leer. Oye, ¿y tú no te manejas bien con el sistema Braille? La verdad es que yo no me manejo muy allá. Yo sí sé escribirlo, pero leerlo me cuesta un montón. Así que yo la mayoría de veces lo que hago es descargarme los libros. Y a mí que me gusta mucho la novela fantástica. Y por ejemplo, tiene que ser difícil, ¿no, Alberto? Porque, claro, al tacto eso tiene que ser dificilísimo. Es muy difícil porque hay unas personas que le cuesta más y otras menos según tengan desarrollado el tacto. Por ejemplo, mi hermana pues no tiene ningún problema a la hora de leerlo, ya lo escribe perfectamente y lo lee. Y aparte de la máquina Braille que hay, ella lo escribe con punzón. La verdad es que a mí siempre me llama la atención, por ejemplo, no sé si habrán visto ustedes, pues los números en Braille en los distintos ascensores, ¿no? Y la verdad es que llama mucho la atención cuando tocas, pero a un, en este caso, a un vidente, pues todo le parece igual, ¿no, Alberto? Y sin embargo, cada número, pues tiene unos puntos distintos. Claro, porque por ejemplo los números de Braille se forman primero con el signo de número, que creo que era las teclas 3, 4, 5 y 6. Y luego desde la A, desde que es la letra A a la J, se forman lo que son los números, pero primero siempre tiene que aparecer el signo de número. Sea que primero siempre el signo de número, ¿no? Sí. Bueno, pues fíjense lo que estamos aprendiendo en esta tarde de hoy con Alberto Cabello, que ha venido a contarnos aquí pues muchísimas cosas que como siempre hace la Asociación de Discapacitados Murgi, fíjense. Y les puede tocar, por cierto, a los que se acaben de incorporar a la radio, al 107.088.3, si han estado ustedes de compras y se acaban de incorporar o han estado paseando por el municipio, que sepan que si aparcan ustedes el coche, cuando suban a las fiestas de Dalías, del Santo Cristo de la Luz, o van ustedes a aparcar su coche, en este caso al Hospital de Poniente, pues al darle una papeleta de los amigos de la Asociación Burgi que puede tocarle una televisión plana de 41 pulgadas, ¿no, Alberto? Sí, 42 pulgadas 42 de pulgadas, pantalla plana con TDT. eso, con TDT y tiene todo terminado en T, fíjense ustedes, Todo esto. terminado con T. TDT. Esto que tenía incorporado, ¿cómo lo llamabas tú? Esto también. ¿El qué? Lo de para ver películas, ¿cómo se Ah, el llama? DVD. El DVD, o sea, que lo Sí, tiene de todo. tiene Si de es que todo. yo estoy más perdido que un pulpo o un garaje con esto, si no es por Iván Geiván. En fin, Alberto Cabello, oye, ya por último, antes de despedirte, así que tú eres aficionado a las consolas. No lo sabía yo esto, ¿eh? Bueno, la verdad es que desde que se me rompió mi videoconsola ya lo tengo un poco más dejado, pero sí que me gustaba mucho jugar a consola. Y mi género favorito para el género de terror, los survival Hijo mío, no, no, no te podías dedicar a otro, ¿no? horror. No es que me gustan mucho los juegos de terror, los de rol y los de lucha, son los que más me gustan. Oye, ¿tú vas a seguir con tus cuentos y tus narraciones este año, ¿no? Pues la verdad es que sí estoy escribiendo algo, pero es que últimamente me cuesta bastante expresarme, porque yo tengo una idea, pero luego a la hora de traspasarlo al papel es difícil. ¿No será que estás enamorado? No, de No. momento no. Bueno. Pues nosotros estamos enamorados de todos ustedes. Ya lo saben que nos encanta estar compartiendo esta tarde, ya una tarde otoñal, propiamente dicho, aquí en Radio Ejido en el 107.0, 88.3 de la frecuencia modulada. Alberto Cabello, de la Asociación de Discapacitados Murgi, que como siempre es un placer tenerte aquí en Radio Ejido y que vengas más a vernos, que te echamos de menos. Muchas gracias. De todas formas, Juan, si van surgiendo nuevas actividades, pues os tendrá muy informado. Hombre, eso espero, Eso espero que vengas aquí a contarlas todas, Una por una. Pues seguramente, si sale cualquier cosa, yo vendré aquí y te contaré todo al pie de la letra. Bueno, ¿a ti te gusta Shakira? Pues la he escuchado de vez en cuando, está bastante bien. Está bastante bien, ¿no? Pues Sí. te voy a dejar con lo nuevo de esta cantante que, fíjate, es mitad libanesa, mitad colombiana, Lo último lleva por título Loba y les voy a dejar a todos ustedes también con Shakira mientras yo acompaño a Alberto Cabello a ver si consigo cierto enchufe, ya saben, por lo de la tele de 42 pulgadas. Enseguida estamos de vuelta.